la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y las radios que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que ya está pronta a lanzar y ya está lanzando su radio por aire. Les felicitamos también a los compañeros, a Mini y a Ricardo, también el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias a los amigos de la provincia de Entre Ríos por también retransmitirnos y a todas las que se van sumando en distintos lugares. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Hoy vamos a continuar hablando sobre la coyuntura electoral de estas elecciones el próximo domingo 27 de octubre. Vamos a hablar sobre el tema de la dirigencia política en nuestro país, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y cómo vemos hoy el mapa electoral junto a un docente, investigador de nuestra facultad que se llama Matías Landó. No se pierdan este programa del día de hoy, número 153. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Ya estamos conversando con nuestro invitado el día de hoy, que es Matías Landó o Matías Landau. Estábamos hablando de eso, cómo se pronuncia, depende, ¿no?, los gustos de cada uno. Sí, es indistinto. Gracias, Matías, por venir a nuestro programa El Puente. Gracias. Matías Landó es doctor en sociología y también doctor en ciencias sociales. Tiene los dos doctorados en esta temática. Es investigador del CONICET con sede en el Instituto Gino Germani en nuestra facultad. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Litoral, y autor de varios libros, Política y Participación Ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, y también numerosos artículos y revistas también. Y el tema de investigación son las élites políticas y campo político en la Ciudad de Buenos Aires, entre lo local y lo nacional, en el Instituto Gino Germani, dirigido por el profesor Ricardo Sidicaro. Sí, exactamente. Hace tiempo que venís trabajando este tema. Sí, bueno, mi recorrido en realidad arranca con una temática que está vinculada con la ciudad. Siempre mis preocupaciones estuvieron enfocadas en problemáticas vinculadas con la ciudadanía, con la política y con la ciudad. Mi primera investigación, en realidad, para la tesis de maestría tiene que ver más con cómo se implementaban programas públicos a nivel local, claro, que apelaban a la participación ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires. Eso dio lugar a la tesis de maestría, que es el libro de Política de Participación Ciudadana. Y luego continué vinculado con la problemática de la ciudad, más enfocado en cómo fueron concibiéndose y transformando las concepciones sobre el gobierno de la ciudad desde una perspectiva histórica, siempre enfocado en la Ciudad de Buenos Aires, y esa desembocó en la tesis de doctorado que hice en cotutela, por eso es que son los dos títulos, el de Francia, doctor en sociología en, claro, Francia, y el doctor en ciencias sociales por la UBA. Y esa fue una tesis muy larga en términos históricos, que arrancó con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880 y que terminó con la autonomía en 1996. Y finalmente, para terminar este breve recorrido, una vez que ingresé como investigador de CONICET, modifiqué parcialmente el enfoque. Si la tesis de doctorado había enfocado en los discursos y las transformaciones discursivas, a partir del 2011 estoy más enfocado, junto con un equipo WASIT que dirijo en el Germani, a un periodo más contemporáneo, que arranca sobre todo con la autonomía en el 96 y que llega a la actualidad, y fundamentalmente en cómo se fueron conformando las trayectorias de los políticos profesionales, claro, en la ciudad. Matías Landó, nuestro invitado, a pesar de este vasto recorrido que tiene, es muy joven, así que ya lo van a conocer en la foto que subamos a nuestro Facebook, pero va a estar hablando de todos estos temas y también de la coyuntura electoral a nivel nacional, también que cómo repercute lo local también en el resto del país. Así que presentado ya el currículum de nuestro invitado Matías Landó y el tema instalado, vamos a hablar hoy de la coyuntura electoral en vistas a las elecciones del próximo domingo. El puente. Es hora de encontrarnos. Y ahora sí, metiéndonos de lleno en el tema, ¿podés contarnos un poco, una breve introducción, cómo fue cambiando la composición de la dirigencia política en nuestro país a lo largo del tiempo para mirar el hoy, para mirar qué está pasando hoy en la conformación de los partidos políticos? Bien, bueno, yo particularmente puedo hablar del país, pero más que nada de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. De todos modos, después podemos ir charlando un poco más, algunas cuestiones que se pueden extrapolar al campo político nacional y otras que son particulares al de la ciudad por determinadas cuestiones que hacen al gobierno de la ciudad y a la concepción del gobierno de la ciudad. Bien. En lo relativo al gobierno de la ciudad, uno puede marcar ciertas transformaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo, sobre todo en quienes accedieron a los cargos de concejales, porque bueno, hay que acordarse que la ciudad de Buenos Aires estuvo gobernada desde 1880 hasta 1996 por un sistema mixto en donde el intendente era nombrado directamente por el presidente de la nación y las elecciones que se daban eran ya sea diputados nacionales, ya sea al Consejo Deliberante. Luego, bien, a partir del 96, recuerdo para los que no tengan presentes, con la autonomía empieza a elegirse el jefe de gobierno y empieza también a elegirse los diputados de la ciudad, que son los que comúnmente se llaman legisladores porteños. Claro, y con la nueva constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Con la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, es todo una novedad, en principio todo el proceso de autonomía, pero cómo se da y que haya habido toda una discusión en su momento, si era un estatuto, si era una constitución, si los que iban a ser los representantes legislativos, qué nombre iban a tener, y con un interés muy marcado en marcar la autonomía y darle un prestigio a ese cargo, se le puso el nombre de diputado de la ciudad. Bien. Después, de alguna manera, el lenguaje común, incluso los autoproclamó como legisladores porteños, pero en la Constitución aparecen como diputados de la ciudad. En cuanto a cómo fue transformándose a lo largo del siglo, sobre todo quienes accedían al cargo de concejal, uno puede ver que uno puede ir siguiendo a lo largo de la historia del siglo XX todo un proceso de profesionalización de la política, que está trabajado en algunos otros países y que acá en los últimos años empieza a trabajarse un poco más, después de que por muchos años en nuestro país no hubiera investigaciones sistemáticas sobre esa temática. ¿Y qué quiere decir profesionalización de la política? Por profesionalización de la política se entiende todo un proceso a través del cual la política deja de ser el espacio destinado a los notables, a las élites sociales, y pasa a ser, por un lado, un un proceso que puede incorporar a clases medias, que pueden hacer de la política su fuente de ingresos. Por lo tanto, hay un proceso que tiene que ver con la profesionalización de la política, que en principio supone una paga por esa tarea. Y en la Ciudad de Buenos Aires eso se ve a partir de principios de siglo. Cuando uno va y rastrea quiénes eran y cómo era el proceso a través del cual se elegían los candidatos que iban a acceder a una banca en el Consejo Deliberante, lo que ve es que en principio era un régimen muy cerrado, del que participaban muy pocos, vinculado con un régimen censitario, donde el Consejo Deliberante era el lugar de las élites sociales de la ciudad, y para poder acceder a un cargo que, por otro lado, era un cargo ad honorem, tenía que tener cierto caudal cultural, claro, y económico. Eso hacía que se dejara de lado las grandes mayorías, en una situación que era un tanto distinta a lo que ocurría a nivel nacional, porque a nivel nacional existía el llamado fraude electoral, el régimen oligárquico, pero no había elementos estrictos que supusieran un voto censitario. En la ciudad sí, porque había toda una idea que venía del municipalismo decimonónico de que la ciudad era muy diferente a la nación, que si la nación era el espacio de lo político y por lo tanto era un espacio del cual podían participar todos los ciudadanos, la ciudad era casi que un espacio doméstico. De hecho, la terminología de el municipalismo decimonónico era el espacio doméstico, la domesticidad, y la ciudad era pensada como una familia ampliada, vinculada también con relaciones que hacían a los intereses económicos de los vecinos. Vecinos es un término que ahora está muy de moda, pero que en realidad viene de esa idea de que solo algunos de los habitantes de la ciudad son realmente vecinos. Y en ese contexto, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, los que podían participar en las elecciones y acceder a una banca en el Consejo Deliberante eran las élites sociales porteñas, que así como bien se vinculaban en sus clubes, en el Jockey Club, etcétera, también participaban de esos espacios de reconocimiento mutuo en el Consejo Deliberante. ¿Y después cómo fue cambiando? Luego empieza un proceso vinculado con la profesionalización de la política, que está en consonancia con, por un lado, la participación cada vez mayor de los sectores populares, fundamentalmente a partir del radicalismo y del socialismo, que en la ciudad empiezan a tener un lugar muy importante, y con una puja muy marcada respecto de cómo había que pensar a la ciudad. Ese espacio, pensado como un espacio doméstico, del cual solo tenían que participar algunos, fue modificándose cuando la ciudad empieza a crecer desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de la complejidad social, y la ciudad deja esa idea de que es simplemente un espacio doméstico para ser pensada como un espacio social. Y en ese espacio social, todos somos miembros de ese espacio y por lo tanto todos deben tener la posibilidad de participar. Los socialistas, fundamentalmente, a partir de la década del 10 y del 20, hacen mucho hincapié en este argumento, y finalmente, en 1918, se reforma la Carta Orgánica de la Ciudad de Buenos Aires y se universaliza el voto a concejales. Ahí empieza un proceso en donde el acceso a los cargos ya no va a ser para las élites, que se retiran de alguna manera, y empieza a aparecer otro proceso, que es el proceso de el acceso a través de la participación política barrial. En ese proceso, en donde los barrios empiezan a crecer de una manera muy grande, el Partido Socialista y sobre todo el Partido Radical tenían en cada uno de los barrios sus instituciones partidarias, en vinculación muy directa y a veces muy ambigua con las sociedades de fomento, y el acceso entonces a un cargo de concejal era para aquellos que tenían una pertenencia partidaria fuerte. Nosotros hablamos de los cuadros partidarios barriales, que proliferan sobre todo a partir de la década del 30, y acceder a una banca suponía una presencia. En el año 33 empieza a pagarse el cargo. Entre el 18 y el 33 había toda una puja, todavía el cargo era ad honorem. Y a partir de ese momento es que uno puede hablar de ya sí una... Empieza a estar remunerado. Remunerado, exactamente. Empieza a pagarse una dieta por el cargo, Y por lo tanto empieza a transformarse esa situación. Y por último, para ir rápidamente hacia los últimos años, se da un proceso a partir de la segunda mitad del siglo XX, vinculado también con una inestabilidad política a nivel nacional y a nivel local muy, muy fuerte, en donde se da una heterogeneización mayor de quiénes son los que acceden, también por la pérdida de ese lugar de lo barrial, pero donde los cuadros partidarios y en algún sentido también sindicales son los que empiezan a tener la posibilidad del acceso a los cargos de concejal. Y bueno, digamos, finalmente, después si querés podemos concentrarnos un poco más en el periodo contemporáneo, el proceso de autonomía de la ciudad desde el 96 en adelante va a modificar un poco esta situación, por la modificación del sistema de partidos, por también una modificación de las lógicas institucionales, por una revalorización también en algún sentido de un cargo que estaba muy desprestigiado, que era el cargo de concejal. Los oyentes se acordarán los famosos ñoquis del Consejo Deliberante, y ser concejal no era un cargo que tuviera demasiado prestigio a nivel político. Y en algún sentido me parece que el proceso de autonomización logró exitosamente una reinvención de esa institución tan desprestigiada que era el Consejo Deliberante, y hoy la legislatura me parece que goza de un prestigio mayor del que gozaba su antecedente, el Consejo Deliberante. Y en este recorrido histórico, los orígenes tienen que ver con el Partido Socialista y con el radicalismo, y parecería ser como a lo largo del tiempo le costó al peronismo entrar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés alguna hipótesis en relación a eso? Bueno, es verdad que el peronismo le costó, nunca fue el peronismo un bastión en la ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, siempre apareció la idea de que el peronismo que la ciudad de Buenos Aires fue muy reacia a incorporar el peronismo. No obstante, las elecciones que se hicieron durante el primer peronismo en la ciudad de Buenos Aires ganó el peronismo, no con los niveles que ganó en las otras ciudades, pero claramente la ciudad de Buenos Aires no es, ni fue, ni no sé si será, pero tampoco es ahora, el gran bastión de los procesos peronistas. También tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires, yo creo que no es peronista, pero tampoco es de ninguna otra cosa. Digamos, la identidad política en la ciudad de Buenos Aires siempre ha sido bastante inestable, pero una caracterización de la ciudad de Buenos Aires como un espacio plural en todos los sentidos. Si uno hace un seguimiento de las elecciones, de cómo fueron modificándose, hay siempre un núcleo de votantes que votan a la derecha en las distintas facetas de la derecha. Antes del macrismo, Vélez y Cavallo habían tenido un peso importante en la ciudad, obviamente no con el éxito que logró Macri por distintas cuestiones. Hay un núcleo que desde el socialismo en adelante, el primer socialismo en adelante, de cierto progresismo que se mantiene, y es verdad también esa existencia de un votante que puede ir fluctuando de un espacio al otro. Por eso, en ese sentido, la ciudad de Buenos Aires no es fácil de definir en términos políticos. Claro. Yo creo que lo que lo define es la pluralidad, que además, después también podemos enfocar en esto, hay una característica de la ciudad, del sistema electoral de la ciudad y del sistema institucional de la ciudad, que fomenta en algún sentido o que potencia esta pluralidad, porque se necesitan, por ejemplo, muy pocos votos para acceder a un cargo de legislador porteño, porque al ser un sistema proporcional sin mínimo de votos, cuando, sobre todo en las elecciones en que se elegían 60 bancas, con un porcentaje mínimo de votos se accedía a un cargo. Por lo tanto, eso también permite la participación plural y la existencia de múltiples espacios políticos. Estamos conversando hoy con Matías Landó en nuestro programa de radio El Puente, hablando sobre la situación política, la dirigencia política en la ciudad de Buenos Aires, en este caso a particular. Vamos a ir un poco de música, si te parece. Sí, cómo no. Bueno, vamos a escuchar un tema de Manu Chao, Mala Vida. Chale. Me estás dando mala vida. Yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos abrazo yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me está dando. Me está dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Me supo que te abrazo yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me está dando. Gracias a Celia Varas, a Germán Páez, a Cecilia Testa, a la gente de la radio de Entre Ríos, a Noé Moreno, allí por dejarnos sus pulgares arriba en el facebook.com/elpuenteradio, por acompañarnos. Muchas gracias. Hoy estamos conversando con Matías Landó sobre la dirigencia política en la Ciudad de Buenos Aires y también la repercusión a nivel nacional en la previa a las elecciones del próximo domingo 27 de octubre. E hicimos este recorrido de la Ciudad de Buenos Aires y profundizando un poco en este sentido y para saber quiénes son los candidatos o los que entran a las bancadas en la legislatura o los distintos espacios, cómo fue cambiando estos perfiles políticos que no solamente por ahí son, se puede decir, políticos natos, sino que vienen de otros espacios, no solo del ambiente artístico, como en algunos casos, ¿no? Sino de otros espacios también han incorporado estas estrategias. ¿Cómo lo ves? Bien, a ver, hay muchas cosas para... El Rabino Berman, por ejemplo, en el PRO, ¿no? Gustavo Vera, que viene de la militancia de la Alameda, ¿no? Y de distintos tipos de... Sí, de... bueno, nosotros ahora en el UBACIT, en el proyecto UBACIT, que dirijo en el Germani, estamos, bueno, enfocados a hacer una gran base de datos de los perfiles de los que fueron diputados de la ciudad entre el 97 y la actualidad. Es una tarea en algún sentido bastante ardua porque uno tiene que ir buscando toda la información, pero preliminarmente y sobre todo concentrado en el periodo 2007-2011, que es el que tenemos un poco más cerrado, nosotros fuimos pensando distintas formas de caracterizar a cada uno de los perfiles, digamos, evitando una forma que es bastante habitual en los estudios sobre elite políticas o profesionales de política, que es simplemente hacer una descripción individual y un agregado de características individuales. Claro. Sino pensando que en realidad las características de los que ingresan tienen que ver con las características del campo político y de la institución. En ese sentido, nosotros muy brevemente podemos ver cuatro perfiles, muy por ahora son hipótesis que vamos trabajando, que son, por un lado, la del cuadro político, que nosotros las vinculamos con aquellos que tienen una pertenencia, una socialización partidaria, una fidelidad, una lealtad que se va estableciendo. Uno diría, bueno, existen los cuadros partidarios hoy ante tanta transformación. Cuando uno va y analiza algunas trayectorias, se ve que sí, en algunos casos, sobre todo en los partidos más de izquierda, aunque sean legisladores de más edad, han sido fieles y han llegado a ese cargo por ser un cuadro partidario. Y también en cuanto a los que está formando el PRO, ¿sí? Y que vienen de distintos espacios, pero que se van formando dentro del PRO, que hay que ver qué pasa en el futuro, si van a ser o no cuadros que van a tener una fidelidad. Y después, como veo que ahora vienen las noticias, podemos seguir con los otros perfiles después. Perfecto, Matías. Sí, hacemos una breve pausa, después dejamos en suspenso y seguimos con los otros perfiles después aquí en El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. Seguimos en El Puente. Queremos contarles que el Centro de Integración Monteagudo, este centro que está formado por gente en situación de calle, o sea, que viven en el centro y que está administrado y gestionado y llevado adelante por hombres en situación de calle, están lanzando un libro que se llama La Gran Casa, el libro de fotografías de los compañeros del Centro de Integración Monteagudo. Y para conocer de qué se trata y para que nos cuenten este proyecto y cómo acceder también a él, es que estamos en comunicación telefónica con Daniel Jiménez, quien es integrante del Centro Monteagudo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, porque gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Y queremos que nos cuentes un poquito este proyecto, este libro que están sacando, este libro de fotografías, La Gran Casa. ¿De qué se trata? Bueno, este proyecto del libro La Gran Casa, es hace un año y medio que venía en proyecto. Es algo que son fotos con todo lo que es el tema situación de calle, no solo dentro del hogar de Monteagudo, sino con la gente que vive actualmente en la calle, ¿no? Con historias, va a haber historias de gente que está en la calle o que pasó viviendo en la calle. Es algo muy fuerte lo que se va a ver en ese libro, ¿no es cierto? Para nosotros es algo muy especial, ¿no? Claro. Para que la gente sepa también lo que es estar en situación de calle, ver la foto, cómo duerme la gente. Y aparte conocernos más, ¿no? Dentro, por parte fotográfica, ¿no? Dentro del Monteagudo, lo que es el Monteagudo, ¿no? Claro. El Monteagudo, que funciona desde el año 2011 a cargo de Proyecto 7, esta organización que viene trabajando ya hace mucho tiempo por el tema de la situación de calle. Y este proyecto, que las fotografías son de Walter Sangroni. Sí. El que... La idea es de él y, bueno, de otro fotógrafo más, Julio. De eso nació la idea, ¿no es cierto? Presentaron el proyecto, nació la idea de eso y, bueno, sí, ¿por qué no? Tener un libro en el Monteagudo mostrando las necesidades, ¿no? Y lo que padece uno, ¿no? ¿Y cómo se puede acceder a este libro, al material? Bueno, todavía no salió a venta. Sí. Igualmente la gente lo puede comprar o aportar algo para la edición, para editarlo, ¿no es cierto? Tenemos el teléfono, que es 492-3568, que es el del hogar, o acercarse directamente al hogar, a Monteagudo 435. Bárbaro. Y ahí también ponemos la página, que es Crónicas Visuales, de la editorial de que está sacando este libro, sino el teléfono del Monteagudo es 4912-3568, y el Centro Monteagudo queda en la calle Monteagudo 435, en el barrio de Parque Patricios, en zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y también me comentaron que están en estos momentos necesitando ropa de hombre y calzado, ¿no? Exactamente, vos lo has dicho, se necesita ropa, hemos llegado al límite, ya no tenemos más ropa, ni calzado, ni ropa, digamos, interior, nada, porque no solamente atendemos a la gente, las 115 personas que tenemos dentro del hogar, sino que a la vez asistimos a gente que viene a comer de afuera y a gente que duerme en la calle, o sea, no le llevamos ropa, lo que sea, y bueno, hemos llegado hasta ahora que no tenemos nada, estamos vacíos en ropería, digamos. Claro. Es algo muy necesario, ya urgente, digamos, ¿no? sería lo más necesario. Así que los oyentes o los que quieran colaborar con ropa pueden acercarse a Monteagudo 435 o también llamar al teléfono al 4912-3568 y también ustedes pueden pasar a retirarla. Exactamente, si ellos no tienen movilidad, nosotros tenemos un móvil que pasamos a retirar la donación. Cualquier clase de donación, no solamente ropa, pero en este momento la prioridad es la ropa y calzado para la gente. Pero el que no tiene movilidad, vuelvo a repetir, puede llamarnos o acercarse al hogar y decirme en tal lado y bueno, nosotros con el móvil lo vamos a buscar, eso no hay ningún problema. Bárbaro, te agradecemos mucho, Daniel, por esta comunicación con el puente. No, gracias a ustedes por interesarse por nosotros. Un abrazo ahí a los compañeros. Gracias. Gracias, igualmente. Chao. Era Daniel del Centro de Integración Monteagudo, de este centro formado y gestionado por gente en situación de calle. Entonces, si quieren, ya saben, colaborar, pueden llamar al 4912-3568 o acercarse a la calle Monteagudo 935. Espacio para el intercambio de ideas. Seguimos en el puente, hoy en compañía de Matías Landó, quien es investigador y profesor de nuestra facultad, hablando un poco de la dirigencia política en la Ciudad de Buenos Aires y la coyuntura electoral de cara a las próximas elecciones. Nos quedó cortada un poco la caracterización de quiénes son los perfiles de los candidatos. Sí, bueno, recién hablamos también un poco fuera del aire. Como había empezado a decir antes, nosotros con esta base de datos que fuimos armando, sobre todo a partir de la que terminamos, que es 2007-2011, pero que sirve para pensar también las elecciones actuales, Nosotros habíamos pensado, estamos construyendo una tipología con cuatro trayectorias, si se podría decir. Una, como mencionaba, que era la del cuadro político, es decir, vinculado con una pertenencia, una lealtad, una identidad, una socialización en el espacio partidario, claro, que se mantiene. Ahí, como les decía hace un rato, uno encuentra en algunos partidos, sobre todo de izquierda, minoritarios, que como la ciudad permite por el tipo de sistema electoral, muchas veces que partidos con pocos votos puedan acceder o hayan podido acceder a alguna banca, se encuentre ese tipo de candidatos. Y del mismo modo, la construcción de un nuevo partido político como el PRO fue generando que gente joven se incorpore y que vaya construyendo sus propios cuadros políticos, y que hay que ver qué es lo que obviamente va a suceder con el PRO en la medida en la cual el PRO pueda mantenerse o no como una oferta electoral en los próximos años. Claro. Pero hay otros perfiles, otras trayectorias. Vos me preguntabas, por ejemplo, por Vera de la Alameda, por el Rabino Berman, incluso hablábamos también fuera de aire de Susana Rinaldi, es decir, esas personas que vienen desde fuera del campo político, que si bien no son las viejas élites sociales que entraban a los cargos porque su reconocimiento era previo a entrar a esa puja electoral, sí, pueden ser pensadas como élite en el sentido de que son reconocidos en otros campos no políticos, y desde esa posición de reconocimiento, de ser personalidades destacadas, entran a la función política. Incluso también hablamos fuera de aire de Ibarra en su momento. El inicio de Ibarra tenía que ver con su lugar destacado como fiscal anticorrupción. Y que cuando uno va y ve en el total de los candidatos, y sobre todo el total de los legisladores, no son la gran mayoría. La gran mayoría tiene algún tipo de vinculación bastante fuerte con los espacios partidarios. Unos, como dijimos, son los cuadros, y hay otras dos formas de articularse, de pensar de cuál es el reconocimiento que les permite ser candidatos y por lo tanto acceder a un cargo, que tiene que ver con el ejercicio de la política como profesión, como decía Weber, pero que se da de dos formas distintas, bastante propias de nuestro tiempo. Ustedes saben que cuando Weber pensaba en la profesión política, lo analizaba en vinculación con el surgimiento de los partidos políticos modernos de masas y, por lo tanto, con la existencia de los cuadros políticos, la fidelidad partidaria, etcétera. Nosotros lo que tenemos en nuestro país es que nuestro sistema partidario entre el 83 y la actualidad se fue transformando profundamente con la crisis del bipartidismo a nivel nacional por la caída del radicalismo, y también en la ciudad de Buenos Aires por todas las transformaciones que hubo, que fueron impactando sucesivamente en un reacomodamiento de los partidos y de las alianzas, producto de los elementos nacionales y locales. También hay que pensar que la ciudad tuvo distintos sucesos, la autonomía, tuvo el 2001 y tuvo, claro, el juicio político Ibarra. Fueron tres procesos que fueron modificando continuamente. En ese espacio bastante fluctuante a nivel partidario, lo que uno ve, no obstante, es que existe un gran número de diputados de la ciudad o de candidatos a diputados de la ciudad que pueden ser pensados como políticos profesionales. ¿En qué sentido? En el sentido en que tuvieron un acercamiento a partir de una identidad partidaria originaria, sí, y que luego quizás esa identidad partidaria originaria se cayó, no porque ellos hayan traicionado a su partido, sino porque el partido desapareció, o porque el partido se modificó, porque se modificaron las alianzas y por lo tanto pasó de un lugar al otro, y uno ve esas trayectorias que van yendo de un partido al otro, por ejemplo, que son las que comúnmente se tildan desde el punto de vista de la crítica política como poco constantes. Pero bueno, hay que ver también que quizá esa constancia en realidad era imposible en determinados algún ejemplo. Por ejemplo, Abrevaya, que es un político que ha tenido una trayectoria en la ciudad, ha modificado, digamos, gran parte de lo que estuvieron con el ARI, que luego fueron con el acuerdo cívico, y lo mismo los que están ahora con varios de los que están con el UNEN. Digo, en ese sentido hay, y bueno, varios más que ahora no recuerdo, pero hay muchos de ese los radicales que se hicieron PRO, los famosos radicales PRO, que han tenido un surgimiento en el radicalismo y que luego la crisis del radicalismo hizo que encuentren en el PRO otro espacio. O los radicales K. O los radicales K, exactamente, claro. También, digo, en ese sentido. Y en ese marco es que nosotros pensamos que hay un perfil que es el de los políticos profesionales, es decir, que han tenido un inicio a la vida pública partidaria y que luego han ido modificando su pertenencia partidaria, pero lo que sí aparece en muchos de los casos analizados es que sigue siendo muy importante el tema de una pertenencia partidaria. Sorprendentemente, gran parte de ellos han tenido cargos partidarios, es decir, la crisis, digamos, de los partidos en ese sentido es relativa. Y un último perfil, que es el de los, no los políticos profesionales, sino los profesionales políticos. ¿Cómo que, sería? Que tiene que ver con que son personas que en un mundo en donde la política puede tener sus entradas y sus salidas, a diferencia del político profesional, que en general uno ve que han tenido 15 años de actividad continua en distintos cargos políticos, en distintas administraciones, aun cuando vayan cambiando el color político, los profesionales políticos son aquellos que en primera medida han desarrollado una trayectoria profesional muy importante desde el punto de vista técnico, son claro. expertos en alguna cuestión, y eso hace que puedan entrar y salir del campo político con bastante facilidad, porque no dependen tanto de ese puesto político, sino que por momentos entras, por momentos salen, y en ese sentido la proliferación incluso en los últimos años de posgrados, incluso de posgrados vinculados con la gestión de la ciudad, hace que esas situaciones sean bastante frecuentes. Claro. Por lo tanto, lo que vemos, digamos, como conclusión es una gran heterogeneidad, y una heterogeneidad que se ve en todos los partidos políticos. No es que un partido político sea realmente un partido de cuadros y que otro partido político sea un partido que tenga otro tipo de perfil. La ambivalencia, entonces, este ir y venir aparece en los distintos espacios también. Vamos a, después de escuchar un poco de música también, en este momento que nos cuentes, claro, por ejemplo, el perfil de Massa, en un momento estuvo ligado al gobierno y ahora no, y tiene fuertes chances en estas próximas elecciones, ¿no? Estas alianzas o ir y venir, el que es UNEN también. O el de Pino, Solanas. El de Pino Solanas, que es claro, muy interesante. También. Lo dejamos para el último bloque del Puente en Suspenso, escuchamos un poco de música y regresamos conversando con Matías Landó. En el puente, estamos escuchando de fondo a Iggy Pop. en el final del Puente del día de hoy, con el último bloque, conversando con Matías Landó, quien es doctor en Ciencias Sociales y doctor en Sociología, investigador en nuestra facultad y docente también. Y queremos, bueno, en esta caracterización de los políticos, en este ir y venir por los distintos espacios, ¿cómo ves hoy las elecciones del próximo domingo en las distintas posibilidades que se presentan? Bien, hay algo que sucedió, bueno, que la gran novedad en la ciudad, bueno, las dos grandes novedades, si se quiere, a nivel nacional, que son en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, tiene que ver con, por un lado, el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, UNEN en la ciudad. Digamos, son dos distritos de mucha importancia. Disputando las hegemonías que disputando, modificando lo que era el panorama en las últimas elecciones. En la ciudad, UNEN lo que hizo fue unir elementos heterogéneos, si se quiere, cosas que eran impensables que se unan hace un tiempo, posibilitado también por la implementación de las PASO, que eso hizo que se reduzca el número de partidos. Yo he hecho un cuadrito, digo, pero en la actualidad, por ejemplo, se presentaron 12 partidos y 7 pasaron el piso del 1% que vamos a votar los porteños ahora a diputados nacionales el domingo. Y si uno compara con los años anteriores, en el 2011 se votaron 11, en el 2009 23, en el 2007 30, bueno, en el 2003 el máximo 34. Es decir, hay una reducción de la oferta electoral vinculado con aspectos que tienen que ver con las PASO y además potenciado en la ciudad por el acuerdo de UNEN. En ese sentido, si uno va y sigue la lista de UNEN, uno ve estos distintos perfiles. Claro. Gustavo Vera, que viene de la Alameda, uno puede decir que es una elite que se generó, digamos, en otro espacio no político y que dio el salto. Hay cuadros radicales, digamos, con una identidad, digamos, muy fuerte, que, bueno, que están ahí y que probablemente sigan siendo fieles al radicalismo, porque la alianza de UNEN quizás después se deshaga. Y hay también políticos profesionales, que como Pino Solanas, que en su origen, digamos, uno puede pensarlo desde el punto de vista de una élite cultural que pasó al campo político, pero a partir de ese momento fue teniendo distintos cargos y manteniéndose con un apoyo considerable, y que ha seguido una estrategia que es la estrategia del político profesional, es decir, ver cuáles son las distintas posibilidades en cada momento para poder acceder a un cargo y vivir de la política, como decía Weber, sin verlo eso desde el punto de vista peyorativo, sino desde el punto de vista de la objetividad, claro, social. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, está Massa como la gran figura de la actualidad, que se dio el caso, digamos, de un inicio con el dualdismo, digamos, con una relación también con cierto menemismo residual. No nos olvidemos que su suegro es ni más ni menos que Fernando Galmarini, ex secretario de Deportes de Menem, que tuvo su paso con el kirchnerismo y, bueno, y vio ahora la posibilidad de saltar y generar su propia oferta electoral. Y también es un político profesional en el sentido de que va siguiendo las estrategias, pensando en cómo va seguramente Massa a ir articulando cargos políticos. Massa tiene 41 años y ya fue jefe de gabinete de la Nación, intendente de Tigre, va a ser diputado de la Nación y seguramente continúe. En un país en donde no existe una continuidad, donde no tenemos, como en Europa, dos partidos que hace 30 o 40 años se sostengan, sí, en un bipartidismo. Sí, que pasaba en otro momento en nuestro país. Que pasaba en otro momento en otro país, por supuesto que sí. También con sus limitaciones, en el sentido que todo es la segunda parte del siglo XX, con los continuos golpes de Estado, también eso suponía que sea más difícil que en un país con una continuidad democrática que el político profesional realmente pueda sostenerse, porque cuando venía un golpe de Estado, los que tenían los cargos también los perdían y tenían que sobrevivir por otro lado. Y en ese sentido son los movimientos de un país que se mueve muy tácticamente y que tanto en la ciudad como en la provincia, en este caso, tienen una novedad diferente a la de las elecciones pasadas. Ahora, desde el punto de vista, si la pregunta es, ¿eso repercute en los perfiles o las trayectorias de los candidatos? Yo te diría que bastante relativamente. En realidad lo que hay es que se mantiene cierta lógica de esta tipología que te presentaba, esta pluralidad, claro, que, bueno, se va articulando de una manera distinta a nivel partidario. Claro, y la pregunta también es, para ya ir cerrando, ¿qué va a pasar el próximo domingo? ¿Si pensás que va a continuar la tendencia de las primarias o va a haber alguna modificación? Yo, bueno, no es que me especialice en ese tipo de análisis, pero yo realmente creo que no va a haber demasiado cambio. Creo que en general se van a mantener, puede haber voto más, voto menos, pero son 2 meses de diferencia y no creo que cambie demasiado el porcentaje de votos de lo que fue claro. El PASO. Sí, hay un punto que es que hay partidos que han quedado afuera y es, digamos, que no han llegado a ese 1 y pico%. Eso quizá pueda repercutir un poco, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en las elecciones a diputados de la ciudad, porque son muy pocos los votos que se necesitan para poder acceder a un cargo. Pero a nivel nacional no creo que haya demasiadas transformaciones. Bueno, y después veremos qué pasa en 2015. Para eso falta. Bueno, muchas gracias, Matías, por haber estado en nuestro programa. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Figuerola, en la operación técnica, Carla Borria, en la coordinación de aire, a Leandro, en la producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para intercambiar ideas. Conducción: Luciana Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.